¿Qué fue? Parece que están dando de comer allá. Voy a ir y a ver si me dan. ¿Quieres algo de comer? Sí. Pues si es que me dan para ti también, pues una vez, ¿no? ¿Verdad? Es que el lonche ya tiene mucho rato y. Para ir al baño aquí se quita, voy más cerca, no voy a mirar.